Ya se acerca noche buena y me quiero preparar para comerme la cena, para poderme casar. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Ya mi cuba se prepara para poder celebrar la sabrosa noche buena que muy pronto llegará. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. La familia se reúne para comer celebrar.